Del libro La Pampa, han comenzado en el día de hoy a las 10 de la mañana con la inauguración oficial y demás, pero está previsto que sea en varias localidades. Una de las actividades que se va a desarrollar es sobre la que queremos hablar ahora, y me refiero a la proyección del cortometraje Pozo del Diablo de Juan Galo Santamarina sobre un texto de Edgar Morisoli, que se va a hacer desde las 18 horas en la localidad de 25 de mayo, pero de todos los detalles nos va a contar el propio Juan Galo, que está en comunicación telefónica con nosotras. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy buenas siestas. Buenas, ¿cómo les va? Bien, saludo bien. Saludos a todos los y les radio escuchas. Bueno, muchas gracias. Decime bien, el horario es a las 18 horas en el quincho del Polideportivo, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Es así? ¿Es correcto? Sí, sí. Está, la feria se lleva a cabo dentro del Polideportivo, con algunos viajes a las zonas del río a leer, y además está en el quincho proyecciones, distintas charlas que van sucediendo a la misma vez. Bien. Que la actividad central, que es siempre dentro del Polideportivo. Bien, bueno, contanos el sentido, el significado que tiene para vos la proyección de Pozo del Diablo en este contexto, que es la feria del libro. Primero siempre es alegre volver al pago, ¿no? Uh-huh, claro. Creo que es como lo describieron muy bien Lalo y Giacomuzzi, ¿no? Es como la huella y de vuelta, uno siempre quiere volver para acá. Claro. Y tira fuerte, entonces en este marco, sobre todo que hay mucha afluencia de niñas, es importante, porque también es acercarles un cuento de un escritor que quizás no conocen, o sí, pero bueno, es acercárselo de otra manera y desde otros sentidos, y tratar de cautivarlos para que si en algún momento deben leerlo, sepan que vieron una película basada en un cuento de Edgar, y es siempre una alegría venir. Claro. Además a La Pampa y a 25 sobre todo. Seguro. ¿Qué cosas te han pasado con las presentaciones, las sucesivas presentaciones que has realizado del documental? Además de llorar casi siempre que tengo que hablar, es como que es una alegría, digamos, el trabajo, porque es reconocido, porque le hace justicia sobre todo al cuento y a las personalidades que mi abuelo relata, porque es una historia real, digamos, es un encuentro de él junto a Juan Carlos, el ingeniero, y además el diablo, que es un poblador de acá del pueblo. Entonces es como recoger historias de vida que de alguna u otra manera también me construyen a mí, y es lindo relatarlas y que la gente se ve identificada al menos y se vaya con un relato lindo, ¿no? Claro, seguro. Muchísima emoción y, como decías vos, se quiebra un poco la garganta, sobre todo por la cercanía, por esa proximidad que vos tenés con este relato, ¿no? Con tu abuelo y con todo eso, digamos. Es una película, es una proyección, es una realización artística, es todo lo que vos quieras, pero también tiene que ver con vos y con lo más íntimo tuyo, que son tus afectos. Sí, sin duda, sin duda. El lazo de amor, digamos, que es algo que se cuenta en el backstage, es también el motor, el motivo de hacer todo lo que uno hizo para poder lograr una proyección de 15 minutos. Es extraño, digamos. Queda un material de 30 minutos, el corto y el backstage, pero lo que se vivió, digamos, en los meses de preproducción y en los meses de postproducción y durante el rodaje fue absolutamente increíble, también en cuanto al grupo que conformó el elenco y el equipo de trabajo, ¿no? Salimos más amigos de lo que ya éramos. De lo que ya eran, claro. Y además, sabiendo que todos los que vinimos, estudiantes o no, profesionales ya o no de oficio o estudiados, demostraron sus capacidades y además demostraron ser muy buenas personas para trabajar en equipo, y eso también genera que el amor aún sea más profundo, ¿no? Con el producto logrado. Claro. ¿Querés que hagamos un poquito de historia y nos cuentes sobre el nacimiento de esto que ya está concretado y demás? ¿Pero cómo fue? ¿Fue una idea? ¿Surgió a partir de una charla, de la lectura del poema? ¿Cuál fue el contexto en el que tuvo nacimiento, aunque sea como eso, ¿no? Como una idea para después concretarse. Yo siempre con el cuento tuve un lazo particular, digamos. Uh-huh. A mí, por ser del oeste, por las inmensidades de La Pampa, el encuentro con ánimas, con el diablo, con luces extrañas, puede ser lo más normal. Y dentro de esos relatos populares está este que me relaciona por mi abuelo, ¿no? Y lo tenía muy cercano. Mi trabajo es dentro de un centro de producción de contenidos audiovisuales, y con el director en ese momento, que era Esteban Beretta, que es el director de la parte audiovisual solamente. Uh-huh. Estábamos en busca de idea y de construir un corto, porque siempre hacemos actividades institucionales, digamos, hacemos programas de tele, pero no habíamos tenido el tiempo de trabajar nunca con una ficción. Uh-huh. Tranquilos, de guionar y demás. Yo le acerco el cuento a él y nos unía más allá del trabajo una amistad de años anteriores. Y él ya había tenido ciertos encuentros fantasmales, digamos, o con energías del más allá, y entonces también le generó como esa chispa a la historia, ¿no? Uh-huh. Y de ahí en más fue un trabajo de todos los días, de salir de nuestro trabajo habitual en la universidad y irnos a la casa de él o a la mía a tomar unos mates y empezar a volver cine, a volver guión, el cuento de mi abuelo, haciéndolo lo más fiel posible, sin tratar de dañarlo o de modificar su historia, ¿no? Si bien no es una base real el cuento, porque lo modificamos, tampoco es que lo destruimos, digamos, ¿no? Uh-huh. Queríamos conservar como la línea que ya tenía de sucesos, pero le agregamos algunos más para darle drama. Uh-huh. Pero sí, nació así, digamos, de la mitad del trabajo habitual y de también las ganas de hacer algo diferente a lo que habitualmente hacíamos. ¿Y cuando Edgar lo vio, qué pasó? Bueno, mi abuelo es de esas personas que en el momento quizás no es muy expresivo, uh-huh. Me gustó, es lo que te dice en la proyección, pero después muy probablemente te llame alrededor de una hora, 40 minutos, uh-huh. y hable constantemente hasta decirte uh-huh. chau, porque es su otra característica, claro, dejar convidar bocado al que está al otro lado del teléfono. Es cierto. Pero no, él estaba muy contento, sobre todo por esto que rescato yo también, ¿no? De, uh-huh. de conservar lo real de las personas que estaban ahí, de tratar de no buscar la apariencia física real, pero sí los modos de expresión, que el paisano realmente sea alguien que entiende ese lenguaje, como lo es Pablo Solo Díaz, que es payador, que es actor. Pero que es el campo de la zona de las flores y conoce mucho La Pampa por ser amigo de Saúl Buenchul. Entonces, uh-huh. Reunía ciertas características de este actor que a mí me garantizaban serle fiel al puestero, a la uh-huh. gente de campo de la zona, digamos. Uh-huh. Que no sea un actor impostando el fraseo, el canto que tiene el puestero pampeano, digamos. Uh-huh. Eso yo no lo quería. Claro. Entonces, Pablo nos vino a garantizar eso, sobre todo en la labor del Diablo González, que es uh-huh. el pampeano mentado en el cuento, y después los dos actores de Roca, la verdad que nos garantizaron muy buenas actuaciones, son actores de teatro desde hace muchos años, entonces nos facilitaron también el trabajo, lo grabamos uh-huh. solamente en 4 días, súper intenso, casi 12 horas por día de jornada, entonces era una apuesta y nos salió muy bien. Y salió muy bien, qué lindo. Y contame acerca de los públicos que lo han visto. ¿Dónde has podido mostrarlo? Si han sido públicos muy diferentes, de distintos lugares, de edades, de contextos diversos. ¿Y qué pasó con ellos? Bueno, de llevarlo a nosotros, hasta ahora hemos hecho presentaciones en las ciudades que en las que se grabó, en General Roca, en Santa Rosa, en 25, pero además ha estado en festivales como el FISIL de Cinco Saltos, que uh-huh. es un festival internacional muy lindo, muy joven, pero a la vez muy, muy bien organizado, con una sala muy linda de cine, con proyector profesional y demás, y la verdad que ahí tuvimos una mención especial del jurado y el recibimiento de parte de los colegas, sobre todo, que es como de los que uno espera una crítica sumamente dura y a la vez constructiva, ¿no? Uh-huh. Ha sido muy buena. y después participamos también de un festival internacional de un canal de televisión que se llama TV Shorts, que sale por DirecTV, que se dedica solamente a cortos, y también obtuvimos una mención ahí especial, y estamos muy contentos porque, digamos, después es muy probable que salga dentro de la tele y es llegar a otros espectadores, claro, que uno normalmente no llega, ¿no? Eso. Y el gran desafío, porque, digamos, Edgar y toda la historia tiene mucho que ver con todos nosotros. Pero cuando ese mismo material es visto por personas que son tal vez ajenas a todos estos afectos y cosas nuestras, digamos, la lectura es distinta. Y una podría llegar a decir, se entiende, se aprovecha, se valora el trabajo, el código que se maneja en la historia, se comprende y demás. Bueno, esas barreras, digamos, a partir del reconocimiento que ha tenido el trabajo, evidentemente se logra. Sí, obviamente esa es la parte más difícil, ¿no? Claro. Es como uno le parece que es un gran producto y capaz que al resto de las personas le parece nada. Pero no, hemos tenido por suerte un recibimiento muy bueno. Hemos logrado crear la tensión que tiene el cuento también cuando uno lo lee. En eso creemos haberle acertado y en las escenas de drama. Entonces eso genera que quieras más por ahí. Claro. El corto te deja esa sensación, ¿no? Como, bien. ¿Cómo se sigue? Terminó. queda casi, claro, casi abierto. Entonces, claro, está bueno como primer, para mí fue mi primer corto. Yo no estaba ligado a lo audiovisual hasta que empecé a trabajar en la universidad. Y me pasaron al área de producción de audiovisuales y entonces ahí comenzó mi camino, digamos. Claro. Pero fue una experiencia religiosa, como diría algún rockero nacional conocido. Que escuchábamos hace un rato. Bueno, digamos que Pozo del Diablo fue también, digamos, como una apertura, ¿no? A un camino que después comenzaste a transitar. ¿Qué otras cosas vinieron? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás proyectando? Contanos un poquito de eso. Bueno, lo que te decía al principio, quizás Lalo y Giacomuzzi saben más de mis intereses en este momento que yo. Tengo muchas ganas de volver a La Pampa, esa es la verdad. Pero también sé que tengo una responsabilidad y un trabajo muy bueno y que me gusta hacer. Y excelente grupo de trabajo, entonces eso también me tira un poco. Estoy en ese tironeo de venirme o no venirme a La Pampa. Bien. A Corea del Norte, según Joaquín Morales Solá. Pero la verdad es que quiero seguir. El director que hizo Pozo del Diablo está viviendo en Costa Rica. También tenemos ganas de hacer otra historia. También de acá es un asesinato bastante cruel que ocurrió hace unos 50 años, más o menos 40, acá el 25 de mayo, y debemos tratarlo con bastante respeto porque las familias siguen acá todavía. Entonces estamos en esa búsqueda de cómo lograr también, mi trabajo se endurece un poco cuando tengo que traer al director que está en Costa Rica, ¿no? Claro. Pero, digamos, son las historias que a uno lo convencen y que las puedo recrear fácilmente con él. Él es un amigo, pero a la vez tiene una capacidad para escribir guiones, para armar la parte técnica de cine que yo no. Entonces, yo consigo todo y él lo hace. Esa es como la sociedad que tenemos, ¿no? Bien. Bien. Pero en eso ando. También debería volver a escribir, pero estoy vago. Bueno. En ese sentido. Bueno, pero es que hay tiempos para distintas cosas. Hay tiempos y vaivenes, ¿no? Dentro de uno, y hay que aprender a respetarse también esos vaivenes internos de uno. Y a pensarlos y a masticar las ideas, sobre todo si estás con todas estas incertidumbres de dónde ir, para dónde arrancar, ¿no? Y qué cosas hacer. Eso también demanda mucha energía y un tiempo necesario para pensar, ¿no? Además, a ver, el problema de querer volver no es que para mí sea un dilema, sino que a mí me encanta la provincia que tengo, me encanta los colegas que puedo tener de trabajo, y como vos, como Cintia, como Juan y qué sé yo, a todos los que conozco en Santa Rosa, en el resto de la provincia, digamos, sé que hay un montón de personas con las que yo puedo generar una cantidad de trabajo y volumen de trabajo que es lo mismo que estoy haciendo allá. Pero también tira un poco como la localidad, ¿no? Claro. Es eso. Un vaivén, pero que es respetable, digamos. Bien. No pasa nada. La idea es seguir creando y haciéndose bien a uno mismo. Ahí está. Bueno, celebramos todas estas cosas que estás logrando, que encuentres el deseo, las ganas, las energías para hacer, y dentro de lo que decidas seguramente te va a ir muy bien. Te deseamos lo mejor y bueno, ojalá que muchas más personas puedan seguir disfrutando de tus creaciones. Te mandamos un abrazo muy grande, Juan. Muchas gracias, Vero. Un abrazo para ustedes y saludos a todos los oyentes. Bueno, gracias. Gracias. Chau, chau. Bueno, ahí charlábamos un ratito con Juan Galo Santamarina, que, bueno, la excusa fue la presentación del cortometraje Pozo del Diablo.